33 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Por acá por Sierras Chicas nos escuchan por 93.9. Por acá en, digo, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, aquella zona. 97.5. Sonamos en Sintonía FM. Y es momento de meternos a entrevista, Bruno. Lo veníamos diciendo. Exactamente. Mañana sesión extraordinaria en el Consejo Deliberantes. Una supuesta deuda con EPEC, decimos supuesta porque bueno, mañana se conocerán los detalles. Uno de los concejales que está convocando para que la gente se llegue, más allá de que el horario es difícil, 10 de la mañana, después de un fin de largo, es el concejal Julio Loza, para conocer en detalles porque... lo charlamos esta semana pasada, pero ahora ya les llegó a los concejales bien cuál es el proyecto en sí, digamos, de esta deuda. Lo tenemos al concejal Julio Loza al aire de la 93.9, a quien le agradecemos. Julio, como siempre, buen martes, ¿cómo estás? Buen día, Bruno, buen día, Tucu, buen día a toda la mesa y a la audiencia, ¿no? Agradeciéndoles por la oportunidad de explicarle a la ciudadanía esto que, la verdad, creemos que es un atropello por parte del intendente, del departamento ejecutivo, de convocar a una extraordinaria cuando faltan exactamente 4 días hábiles para que dé comienzo las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Frente a esto, y frente a esto que entendemos es claramente una maniobra para intentar eludir el trámite obligatorio que tiene este proyecto que han remitido, que es de doble lectura, y una audiencia pública en el medio para que la gente participe y que pueda ver de qué se trata esto. Bueno, frente a esto que consideramos un atropello, es que hemos decidido convocar a la gente para que vaya. Quienes puedan, vayan mañana, aun cuando, bien decías vos, después de un feriado de 4 días inhábiles, un día miércoles, convocar a las 10 de la mañana, tiene como único fin que no vaya nadie. Frente a esta intención es que estamos convocando a la gente para que vaya y se entere de qué es lo que significa este proyecto que tiene. Por un lado, la intención de pagar una deuda de 15 millones de pesos que Villa Allende no debe a EPEC y que está prescrita. Y por el otro lado, eludir el trámite de una doble lectura con la necesaria participación de una audiencia pública y donde el Ejecutivo tiene que ir a dar explicaciones y someterse a las preguntas de la ciudadanía de Villa Allende respecto de esta deuda que pretende que pague Villa Allende, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Esperemos que, más allá de que es un día laborable, haya gente que pueda ir y que pueda escuchar cuáles son los argumentos por el cual vamos a decir que esto es indebido, que esto es un atropello y que esto constituye una administración fraudulenta por parte del Ejecutivo Municipal. Y también van a ser responsables los concejales que aprueben esto, ¿no? Porque acá hay que tener claro que el artículo 31 de la Carta Orgánica Municipal dice que son responsables civil y penalmente todos los funcionarios electos y designados en el municipio, ¿no? Porque esto, fíjense, que en esta metodología nueva que nos pretenden mandar ahora a escasos 4 días hábiles, tiene una nueva metodología. En diciembre nos mandaron un convenio firmado por EPEC que fue rechazado. Pero ahora lo que mandan es una carta de intención que pretenden que sea nueva, previamente aprobada por el Consejo, es decir, que la intendenta va a suscribir el convenio con EPEC con una autorización previa del Consejo, es decir, que hoy nos pretenden hacer cómplices de esta maniobra a los concejales que aprueben este convenio, ¿no? Julio, ahora te pregunto bien en detalle qué dice el convenio, pero te hago dos cortitas en cuanto a lo legislativo. Primero, se puede la gente que vaya puede presenciar, son abiertas las sesiones extraordinarias, se puede entrar y después preguntarte por qué, que le cuentes a la gente, por qué vos decís que este tipo de pedidos, no sé bien técnicamente cómo se dice, tiene que ir por doble lectura y audiencia pública mediante. Bueno, dos cosas. Primero, las audiencias extraordinarias, al igual que las ordinarias, son absolutamente públicas y abiertas a todo, a todo el público. Las únicas audiencias secretas que prevé la Carta Orgánica son las audiencias preparatorias para la elección de evaluación de los títulos y elección de las autoridades del Consejo. O sea, los que vayamos mañana vamos a poder presenciar la sesión. Van a poder entrar absolutamente a la sesión extraordinaria, por un lado. Y por el otro, decimos que es indebido este tratamiento de extraordinaria. ¿Por qué? Porque si ustedes leen esto, está el convenio, está colgado en la página del Consejo, y esto lo pueden ver fácilmente. En la cláusula cuarta de esta carta de intención que se pretende que se apruebe, fíjense que con un término realmente que la gente no puede entender, pero hay que explicársela, dicen que vamos a efectuar un descuento del pago de dicha tasa por los periodos 21 y 22, de manera que la misma sea equivalente a una tasa fijada para el ejercicio 23, es decir, el 2%. ¿Qué significa esto con esta redacción arrevesada, inentendible? Bueno, esta cláusula cuarta significa, ni más ni menos, que le estamos condonando el 10% de la deuda del periodo 21 y 22 que tiene EPEC para con la Municipalidad de Villa Allende, graciosamente. Esto significa que estamos modificando retroactivamente la ordenanza impositiva del año 2021 y 2022, reduciendo, la tasa que estaba establecida en un 12%, la reducimos a un 2%. Es decir, le condonamos el pago del 10% de lo que debía pagar. Esto significa ni más ni menos que la modificación de la ordenanza impositiva, y de acuerdo al artículo 99 de la Carta Orgánica, tiene que tener doble lectura. Cualquier otra interpretación que se pretenda hacer es absolutamente ilegal, indebida y contraria a la Carta Orgánica. Es decir, que si pretenden eludir que esto tenga doble lectura, les digo, esto es ilegal, y quien habla, tanto porque estamos pagando una deuda que está prescrita, porque si se viola el procedimiento, voy a acudir a la justicia a que se aplique el artículo 31, y quienes sean partícipes de esto respondan en el ámbito penal y también en el civil, porque acá, de una vez por todas, hay que hacerse responsable de los actos que cumplimos todos los funcionarios que hemos sido electos. Y tendrán que responder con su patrimonio. Si quieren pagarle indebidamente una deuda, bueno, que respondan con el patrimonio y también con la responsabilidad penal que les cabe. Pero quiero aclarar una cosa, Bruno, que el otro día cuando me entrevistabas, no entendíamos el sentido de esta insistencia, más allá de que el intendente en una reunión nos dijo que había sido un pedido del gobernador y del ministro Fabián López. Bueno, hablando con gente de EPEC, encontramos el verdadero motivo de todo esto, y la verdad es que la audiencia lo puede corroborar a esto, porque vamos a hacer publicidad a un medio periodístico, pero no tenemos otra. Uh-huh. En la edición de La Voz del Interior del 9 de febrero de este año, hay una nota de Walter Zanoni, un periodista especializado en economía, donde da, y ahí encontramos las razones de este proceder del Departamento Ejecutivo. EPEC le debe a CAMMESA, que es la distribuidora o administradora del Sistema Nacional Eléctrico, 26.000 millones de pesos. El 29 de diciembre del año 2022 hicieron un acuerdo aproximadamente por 10.000 millones de pesos, de pagar 10.000 millones por eso. Por eso querían apurados que firmáramos el proyecto, el convenio, en diciembre. ¿Cómo se lo rechazamos? Bueno, pero EPEC ahora tiene en marzo la segunda oportunidad de volver a acordar una moratoria con CAMMESA para reducir la deuda. Por eso ha salido a buscar plata de todos los municipios, debida e indebidamente, porque Villa Allende no le debe esta plata ni le es exigible por EPEC. Bueno, esta es la razón, si ustedes ven en esta nota, esta es la razón por la cual el ministro Fabián López le pedía al intendente que pagara esta deuda que no corresponde y que no debemos pagar. Julio, para graficarlo, ¿por qué vos decís que la deuda no se debe pagar? Porque, a ver, si ustedes ven, cuando bajen el convenio, en el anexo, porque como siempre las cosas están medias escondidas, pero en la primera hoja del anexo, lo que han hecho, fíjense que de acuerdo al artículo 2562 del Código Civil argentino, nosotros le debemos pagar en lo que es consumo eléctrico 2 años. Ese es el término de prescripción. ¿Tá? Entonces, lo que debemos pagar es 21 y 22. 17, 18, 19 y 20 no lo debemos pagar. Si ustedes ven en el detalle de la deuda que le estamos pagando a EPEC, eso sí, ahora no le pagamos los intereses de la deuda prescrita, le pagamos el capital histórico de la deuda prescrita, pero no los intereses. En diciembre nos quisieron hacer pagar 35 millones y ahora resulta que esa deuda se redujo a 15. ¿Por qué? Porque le sacan los intereses de esa deuda prescrita. Pero no se conforma con esto. No debemos pagar el capital histórico de la deuda prescrita, porque es inexigible, porque Villadelme no debe pagar, y cuando vos pagas algo que no te pueden exigir, estás haciendo una administración fraudulenta del patrimonio que vos administras. Esto se trata. Lo que pasa es que creo que hay un error conceptual en quienes hoy gobiernan Villadelme, que no fueron elegidos para esta función. El que fue elegido fue Eduardo Romero y lamentablemente murió, y por la sucesión que marca la Carta Orgánica, hoy somos gobernados por este sector del PRO, denominado G25, que entiende que no está administrando fondos ajenos. Pareciera que creen que están administrando fondos propios, cuando lo que están administrando son dineros de la ciudadanía de Villadelme y tienen que rendir cuenta de lo que hacen con este dinero. Bueno, eso parece que entienden que como el ministro López se lo pidió, tenemos que pagarle a un deuda que no corresponde pagar. De esto creo es lo que se trata, y por eso estamos citando a la gente para que vaya y escuche cuáles son los argumentos por los cuales debe ser rechazado este convenio. Julio, y disculpa que te corte, ¿qué pensás que gane el ejecutivo, digamos, de Villa Allende con esto? Porque se supone, bueno, que si vienen de Córdoba y te dicen paga esto, esta deuda, se supone que también hay como un ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué ganaría el ejecutivo? Absolutamente nada. Pero a ver, esto, Bruno, ha sido una constante en el departamento ejecutivo a partir de febrero del año pasado. Recordemos que lograron los votos suficientes para adherirnos al Ente Metropolitano, que significan 33 millones de pesos anuales que la ciudadanía de Villadelme va a poner en este ente. Díganme, esto fue aprobado en octubre. Desde octubre estamos pagando el 2% de la coparticipación. Bueno, quiero saber qué beneficio ha tenido Villadelme por estar hoy en el Ente Metropolitano, que llevamos 3 meses que nos están descontando el 2% de la coparticipación. Es decir, acá lo único que se puede ver es una alineación política, y seguramente este grupo que gobierna Villadelme está alineado con el gobierno provincial y seguramente apoyará la candidatura de Dardora, porque esto es lo único que falta transparentar. Pero no hay otro motivo, ni hay ningún beneficio para la ciudadanía de Villadelme de pagar una deuda prescrita. Fíjense que acá saqué, y esto lo pueden ver en el presupuesto del 2023. Pues fíjense, para que tengamos una comparación y la dimensión de lo que significa pagar indebidamente 15 millones. El presupuesto tiene para talleres deportivos de Polinesia 800 mil pesos. Fíjense todo lo que podríamos hacer en talleres deportivos de Polinesia. De discapacidad, el presupuesto tiene 2 millones 300 mil pesos. Es decir, estamos a 12 veces más que podríamos hacer en discapacidad. El hogar de día, la comida de nuestros adultos mayores significan 6 millones 800. 3 veces estamos pagando esto. Los bolsones de alimentos para la gente vulnerable cuestan anualmente 14 millones de pesos a la municipalidad. el comedor Cadina 9 millones, las maestras de Cadina 9 millones y medio, y ahora estamos pagando 15 millones que no corresponden. Fíjense todo lo que podríamos hacer, todo lo que el municipio de Villa Allende podría hacer con esos 15 millones. Bueno, se lo estamos regalando a la provincia porque necesita pagar una deuda con Camesa. Julio, es lo que le estamos diciendo. Julio, ¿cómo te va? Quiero despejar toda duda, ¿no? Te saluda el Tucu. Sí. Quiero despejar toda duda de la gente, ¿no? Del otro lado, porque piensa, se habla de una deuda que estuvo, pero que prescribió. En esto prescribir, ¿tan generoso es EPEC que nos deja prescribir una deuda? ¿Qué sé yo? Hay cosas que me hacen ruido, ¿no? O sea, yo fuera EPEC e intimo a la municipalidad antes que prescriba, ¿no? Tan inocente parece EPEC en este sentido. Mira, Tucu, lo que se trata acá es de una ineficiencia de los funcionarios públicos de EPEC. ¿Está claro? O sea, nosotros no somos responsables por la ineficiencia y las omisiones de los funcionarios públicos de EPEC. Si no iniciaron las acciones judiciales, que es la única forma de interrumpir la prescripción, es responsabilidad de los funcionarios provinciales, de quien depende EPEC y de las autoridades de EPEC, y de quien tiene algo de EPEC. Pero esto de ninguna manera se puede trasladar a las arcas del municipio de Villa Allende. Si no iniciaron las acciones y la deuda se prescribió, es un problema de EPEC y tendrán que responder los funcionarios públicos de EPEC. No en la ciudadanía de Villa Allende pagando una deuda que no corresponde pagar. Esto es así de claro y es así determinante. Esto es 2+2, no es una cuestión de interpretación. Nadie nos puede decir que acá no se aplica la prescripción de 2 años. Sí, que lo diga y pregúnteselo al asesor letrado, a ver si es capaz de decirlo públicamente, o hacer un dictamen, porque nosotros pedimos en diciembre que el asesor letrado hiciera un dictamen y pusiera el gancho diciendo que la deuda no estaba prescripta. Nunca lo hizo. Tampoco lo hizo el asesor del Ejecutivo, que tampoco pone la firma en ningún dictamen. Yo quisiera que dijeran públicamente y que firmaran un dictamen de que esta deuda no está prescripta. Porque ahí es donde verdaderamente se dilucidan las cosas, ¿no? Porque si seguimos dando vueltas y diciendo que no, que esto, que lo otro, que la deuda existe, puede existir la deuda, pero no es exigible. Uh-huh. Julio, en números, ¿cuánto era esta supuesta deuda en diciembre cuando lo rechaza el Consejo? ¿Y cuánto es ahora lo que debería pagar Villa Allende, si es que se aprueba mañana? La deuda más los intereses a diciembre del 2022 eran 35 millones de pesos. Ahora, en este convenio lo que se dice, y se dice expresamente, ¿no? En el artículo primero, ¿no? Dice que nos descuentan los intereses, pero no la deuda. Claro. Y si a eso le sumamos, fíjense que la deuda histórica que no nos pueden cobrar son 37 millones de pesos. Si a eso le sumamos la condonación de la deuda del 10% del 21 y 22, lo que EPEC nos debe a Villa Allende supera los 50 millones de pesos. Y pretende que nosotros le paguemos 15. Uh-huh. ¿Está claro? O sea, esto sale de la planilla que ellos mismos han mandado. Si vos sumas la deuda histórica del primer anexo del año 2020, da 37.771.000 pesos. Eso es lo que no nos pueden cobrar. Bien, bien. Julio, y en el caso de que se apruebe, ¿de dónde? Porque ya hay un presupuesto que está aprobado y demás. ¿De dónde sale esa plata para pagarle? Bueno, esto es otra cosa indebida. Bueno, van a decir, irán a hacer una ampliación de presupuesto, irán tienen que sacar de otra partida. Claro. O sea, nos van a restar de partidas que son para el funcionamiento del municipio, que son para obras, que son para atender a las cuestiones sociales, para pagar una deuda que no debemos pagar. Esto es claro. O sea, esto es pagarle. Pero además, tampoco se explica cómo en diciembre debían pagar 35 y ahora 15. Sí, eso no tiene lógica, digamos. Es decir, es que la propia intendente y el propio secretario de gobierno mandaron, es decir, que si nosotros aprobamos en diciembre los 35 millones de pesos, estábamos pagando 20 millones de más. Claro, claro. Sí, sí. O sea, pero esto es, y el asesor letrado, que se supone es el que ha estado a cargo de esto, ni siquiera ha puesto la cara ni un dictamen justificando esto, y yo creo que lo que tendría que hacer a esta altura es poner la renuncia a disposición del Departamento Ejecutivo, porque la verdad no resiste el menor análisis que un funcionario en diciembre haya mandado un proyecto de 35 millones y ahora diga graciosamente que son 15. Claro, sí, sí. Hay como un escándalo. No, si se hubiese aprobado en diciembre, se pagaban 20 millones de más. Pero este asesor letrado, este mismo asesor letrado, acuérdense que en el año 2022 nos mandó un proyecto firmado por el intendente y por el secretario de gobierno, porque esto no es. El asesor letrado no pone el gancho en ningún proyecto de que mandan al consejo, ¿no? Nos mandó un proyecto, si ustedes recuerdan, para expropiar el terreno del hospital, donde se está construyendo el hospital, para expropiar algo que era nuestro, sí, sí, que sí. Era del municipio. Es decir, que pretendía que mandáramos al Consejo de Tasación para pagar algo que ya era nuestro. Bueno, el Consejo se lo rechazó y aprobó otro convenio que debió seguir el procedimiento de prescripción administrativa, y hoy el hospital se está haciendo y no fue un obstáculo, ¿no? Las últimas dos cortitas, Julio, puntualmente, ¿qué es lo que se va a votar mañana? ¿Una intención de negociar, el aceptar el pago de esta deuda y después se verá cómo se paga, qué partidas se modifican? Y después preguntarte si crees que cuenta con los votos necesarios el Ejecutivo para que se apruebe. Mira, lo que se va a aprobar es una carta de intención donde ahora invertimos los términos y el Consejo es el que tiene la iniciativa de autorizarle al intendente para que firme un convenio. Bien. Esto nos hace cómplices, nos hace partícipes, nos hace cómplices de esta maniobra. No tengo ninguna duda que esta metodología que alguien del Ejecutivo se ha inventado para decirnos que ahora somos el Consejo el que le autoriza al intendente, bueno, esto nos hace cómplices. Yo, mañana veremos cuáles son los votos que cuenta el Ejecutivo. Y en el Consejo Deliberante, quiero ser claro en esto, uno de los concejales que voten esto sepan que son responsables por sus actos, que no están eximidos, el artículo 31 de la Carta Orgánica no nos exime a los concejales por haber votado algo que nos mande el Ejecutivo, somos igual de responsables que el Ejecutivo, y bueno, cada uno asumirá su responsabilidad. Yo aspiro, por eso que convocamos a la gente, porque frente a la gente, quien vote va a saber la gente quiénes son los que votan por una opción y otra. Y bueno, y después nos quedará el resorte de la justicia para que examine si teníamos razón nosotros o si tenía razón el Ejecutivo en este análisis que estamos haciendo, ¿no? Julio, gracias por el rato. Yo estaba chequeando la página del Consejo y no veo la... Por lo menos, no. Sí, tiene que estar la convocatoria extraordinaria y tiene que estar, debería estar, si no es una responsabilidad de la presidenta del Consejo, ¿no? Porque tiene que estar colgado, fíjate, en proyectos o en sesiones o la convocatoria de las sesiones extraordinarias tiene que estar colgado porque es público esto, ¿eh? Ahora lo vamos a buscar, capaz que me entiendo, o sea, no está bastante accesible, pero ahora lo vamos a chequear. Fíjate si en algún lado dice la convocatoria extraordinaria y debería estar. A nosotros nos han mandado por mail el día jueves pasado recién, a un día hábil, el convenio. Bueno, después de ahí lo vamos a terminar de chequear a simple vista, bueno. No, pero... Lo importante, Bruno, es que la gente participe y vea y sobre todo vaya a ver quiénes son los concejales que votan a favor y quiénes votan en contra. Uh-huh. Sí, por eso lo estábamos buscando para ver si era accesible. Pues ya que vas a después de un feriado largo a las 10 de la mañana y bueno, no hay como una intención de que mucha gente participe. Por eso es que lo estamos convocando y agradezco la discusión que ustedes nos permiten dar para que la gente se entere de esto, ¿no? Julio, gracias. Le contamos a la gente, estamos intentando hablar con gente del Ejecutivo o Municipal, pero si quiere salir a explicar el tema. Nos vemos mañana. Bueno, ahí seguramente lo vamos a seguir. Gracias por el rato, Julio. Muchísimas gracias, ¿eh? La palabra de Julio Olosa. Ahí en la tanda, a ver si me ayudan a chequear en la página del consejo, por lo menos